Mis niños consentidos, recuerden que el cine y la fantasía son parientes cercanos. La fantasía nos lleva a lugares nunca imaginados, lugares asombrosos, llenos de caras, vestidos, música, cuentos y anhelos diferentes a los que conocemos. El cine nos abre el espacio para entrar a nuevos mundos que nos llevan a soñar con un lugar mejor, donde todo es posible y lo imposible no existe. Por eso, mis niños, nunca dejen de soñar. ¡Chao!